agarradito de la mano y él logra a mí. ¿Qué tú quieres que te coma? Yo no sé por qué tan sola. Si hace rato te ando buscando. Llevo tiempo esperándote y esa noche loca cuando me ve. Yo sé que estás esperando que te coma. Ya se están pasando la hora. Llevo tiempo esperándote y esa noche loca cuando me ve. Mándame la U y mami que al tiro te busco. Y antes que termine el año te seduzco. Llevo tanto tiempo esperándote. Esa noche loca cuando me pegué. Tú estás esperando que te coma. A todos los hombres descontrola. Llevo tanto tiempo esperándote. Esa noche loca cuando me pegué. Tú estás esperando que te coma. Me tienes como loco tu cola. Yo te compro una Semoran y se me pone a bailar. Cuando le toca allá atrás se hizo para mí esa cadera. Dale, vamos para afuera. Pero mami, qué estilo que le da. Que eres mi compañera. Para ti todo mi beba. Te compro todas las carteras. Vamos, elige todo lo que quieras. Si tú quieres, no. Vamos, agarro la mano, el fil, enrolamos bien bacano. Y contigo todo el lado. Tanto tiempo esperándote. Esa noche loca cuando me pegué. Tú estás esperando que te coma. A todos los hombres descontrola. Llevo tiempo esperándote. Y esa noche loca cuando me pegué.